te sacralizamos, recordando la meditación que nos puedes otorgar. Shhh. 50% nosotros, 50% lo hace ella. Nosotros solamente tenemos que respirar y respirarla también. Aguantamos tantito y soltamos. Ahí aguantamos y mandamos para arriba. Todo lo que salga, todo lo que salga. Y aguantamos ahí, por favor. Y aguantamos ahí.